sabes cuánto yo te adoro. Hace mucho tiempo que te di todo mi amor, te entregué todo mi corazón. Sabes que te necesito, que sin ti no viviría. Yo te digo siempre chiquilina, porque sos dulce chiquilina de mi amor. Chiquilina, chiquilina, todo tuyo es mi amor. Tus caricias, chiquilina, le dan fuerza a mi pobre corazón. Caricias, chiquilina, le dan fuerza a mi pobre corazón.